que una estrella. Sus ojos bellos mi corazón aún cautiva. Tú, muchacha, triste, bella, dame un beso, eso. Por su balcón.